Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que vaya. Facebookea o whatsappea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Cántame, Maui Ricky. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguna te va a cambiar. Y hoy ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? ¿Qué la manera? Señor, el damito y caballero Kevin Puga, bienvenidos todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le hemos pasado a los tiempos acá desde la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, radiocce.com, para que nos escuches en todo el mundo? Si prefieres de una forma más local, de una forma más tradicional, puedes hacerlo a través de los 940 de amplitud modulada en el territorio quiteño y un poquito más allá. Si hemos de llegar, creo yo, siquiera hasta Aloha, hasta Machachi, sí nos ha de dar la señal. Y si no nos da, pues simplemente descargas la aplicación de Radio CCE y estás en contacto con nosotros. Esto es El Lagartero. Vamos a intentar informarte, que te diviertas, que escuches buena música. Y así arrancábamos con Mauri y Ricky, con buena energía, ¿no? En este jueves 16 de mayo, que ya no es tan frío como otros en esta noche capitalina, pero no está de más que te abrigues, que te pongas una bufandita, una chompita, y no sé, te acompañamos mientras haces tus deberes, mientras haces algo de tu trabajo, o simplemente mientras descansas o ves memes. No hay problema, para todo esto está El Lagartero. Quédate con nosotros 60 minutos de muchísima diversión. Soy Kevin Puga y de verdad, qué placer es estar contigo. Hoy me pregunto qué será de ti.

desearle lo mejor a la nueva autoridad que nos gobernará durante 4 años, será la cabeza principal de este distrito metropolitano de Quito, tan querido, ¿no?, que lastimosamente ya estamos en declive, pero esperamos que la figura política de Jorge Yunda Machado, el Loro Mero, pueda rescatarnos de lo que al menos la anterior alcaldía hizo mal. No tenemos plata, esa es una realidad, está un presupuesto en cero, dijeron recientemente, pero este personaje, Loro Mero, es muy inteligente, es todo un empresario, es de estas personas que todo lo que toca hace oro, ¿no? Al menos así lo ha hecho. Creo que el único rezago por ahí que le fue mal fue con el Club Deportivo El Nacional, pero también porque por ahí no le dejaron gobernar como se debía, al menos en la institución criolla, ¿no? Bueno, oye, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observar un titular que a mí me encantó de El Últimas Noticias. No, El Últimas Noticias es como el extra de Quito, pero no tan denso, ¿no? O sea, respetando al menos los derechos, porque es parte igual del Grupo El Comercio. Le habían tomado una foto a Loro Mero con el casquito que le pusieron, no sé cómo se llame, sombrero, no sé, y con esa cosita como vara que tenía, ¿no?, que era simbólico al alcalde. Y le habían puesto el Lord Homero. Sensacional. L-O-R-D, el Lord Homero. Así que de todo corazón para las nuevas autoridades, que les vaya excelentemente bien. Que ojalá haya servido de algo estos rituales indígenas del día anterior a la posesión, en los cuales les limpiaron 2 veces. Y que efectivamente estas energías buenas gobiernen estos 4 años en Quito. Recuerdo que le hacen una entrevista a Loro Mero el día de que le hacen la posesión indígena. Y va con alpargatas y el humor quiteño siempre, ¿no? Que le dicen que cómo así fue con alpargatas, y dice que para los sufridores prácticamente son alpargatas Nike, porque no hay punta, no hay talón. Así que esa es la sal quiteña que tenemos, al menos acá como alcalde. Pero te contaré algo, a mí se me hizo muy bonito ver a los tiempos, a una persona así, con el poncho y con toda la cuestión simbólica indígena, pero diferente al resto. ¿En qué sentido? Estábamos acostumbrados a ver la ficción de un Mauricio Rodas con aquellas cosas del pueblo que no le quedaba, seamos honestos, pero por su fisionomía, ¿no?, por su forma física, por ser muy blanco, por cualquier cosa, no le quedaba. Pero es lindo ver que a los tiempos alguien tiene el poder, un poder tan fuerte como es manejar esta ciudad de casi 3 millones de habitantes, pero del pueblo, aparentemente del pueblo. Podrá ser millonario, podrá tener su emporio empresarial y lo que sea, pero nos gusta o no, sí es de pueblo. Esperemos que no nos decepcione la familia Yunda, también la hermana que comanda, Lili Yunda, que está comandando el Patronato San José, lo mejor de los éxitos. Por ahí veía ya la filatiquería de algunos queridos compañeros músicos que les gusta levantarse temprano en eso de las 3 y 5 de la mañana, es decir, por las 4 a.m. más o menos, que estaban ya ahí en la posesión haciendo TikToks y etcétera. Un fuerte saludo para Christopher. Bueno, lo importante es que Jorge Yunda ya asumió su nuevo cargo como alcalde de Quito, luego de recorrer junto con su equipo de colaboradores y familiares algunas calles del centro de la capital. Eso fue anteayer, como dicen, anteayer. Recorrió desde San Blas, si no me equivoco, hasta el Teatro Sucre. Se topó por ahí con la movilización de los estudiantes de los rotativos, que también vamos a comentar ese tema. Y bueno, después de pasado el problema, fue al Teatro Sucre con todos los invitados. Le llevó a su perrito, eso fue muy lindo. Yo creo que es la primera vez también que alguien lleva a su perrito, Zeus, ¿no? Un perrito hermoso que estaba ahí acompañándolo. ¡Qué lindo! Son pequeños detalles que dicen mucho, obviamente. No nos hagamos los locos. El departamento de comunicación de él le está cuidando brutalmente. El martes se despidió ya. Bueno, el lunes se despidió entre tanto, lunes y martes, de su programa ya de casi 15 años en Radiación Temprana, y aquí inicia una nueva etapa. Dijo que quiere volver. Felicidades para Loro Mero y que todo salga de la mejor forma. Vamos con algo de esto, es de eso, y regresamos.

Carapaz, eres capaz de ganar una vez más, nos dice Widdinson. Amos del Carchi, ¿no? Quizá por eso el sentido homenaje a este excelente ciclista, quizá ahorita el mejor ciclista ecuatoriano que ha habido, o corríjame a alguien. Richard Carapaz, la locomotora humana de Carchi para el mundo. ¿Quién dice que el Carchi no tiene gente berraca? A ver, aquí está la prueba de aquello. Richard Carapaz. Hay veces en la vida. Y bueno, lo que logró el día martes fue histórico. Hoy fue la sexta etapa y lastimosamente arribó en el puesto 44. Arribó en el puesto 44, lo cual hizo que en la clasificación general se ubique en el 27º lugar. De lo que estaba 16º, ahora está 27º, pero es el 27º más importante del mundo actualmente. Quiero explicarte algo. Nosotros vinimos de una tradición futbolera donde, bueno, siempre lo único que cuenta ha sido el fútbol, al menos acá. Pero existen tres grandes vueltas en lo que es el ciclismo, los tres grandes eventos, que es Francia, Italia y el Giro a España. Precisamente Carapaz, como el anterior año, recuerden ustedes, está corriendo el Giro de Italia. El día martes ganó la cuarta etapa del Giro de Italia, eso es fabuloso. Y quiero invitarte a que escuches algo muy bonito, muy, muy, muy, muy bonito, que fue la narración de cómo llegó Carapaz a lograr esta victoria en la cuarta etapa. Escuchemos, esta es la narración por ESPN. De verdad, los pelos se te ponen de punta. Escuchemos. También le cuesta a Arnaud Demar, así se dice. Arnaud Demar. A ver, ¿quién tendrá más fuerzas en este tramo decisivo? Parece todo dado para que gane Diego Ulissi, ¿no? Parece todo dado para que gane Diego Ulissi, pero Roglic, ojo, que tiene una punta de velocidad grande. Allá atrás viene el pelotón, ¿eh? Viene tirado por el equipo de Superman López. Sí, mira, señor. Un pequeño Yates, grupo, no Yates. Es el pelotón. Es un grupo. Es Carapaz. Un pequeño grupo. Y ataca Carapaz. Richard Carapaz. ¡Atención, Ecuador! ¡Que atacó Richard Carapaz! ¡Se va Richard Carapaz! ¡Échale leña al fuego, Richard! ¡Ay, me vuelvo loco, loco! ¡Me voy a volver loco! ¡Va a ganarse! ¡Va a ganarse! ¡Va a ganarse! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Atención, Ecuador! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva, Richard! ¡No termina nunca! ¡Último 200 metros! ¡Sale Caleb Iwan desde atrás! ¡Échale leña al fuego ahora! ¡Ahora el leño rojo, Richard! ¡Ahora el leño rojo, Richard! ¡Sí! ¡Vamos, Richard! ¡Que se puede, papá! ¡Le gana Richard! ¡Se la lleva! ¡Ay, no termina más! ¡Va a ser el final! ¡Victoria, victoria, victoria! ¿O no? ¿Le alcanza o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Échale leña al fuego, Carapaz! ¡Victoria! ¡Esto va para ti, chiquilín! Y no sé ustedes, pero a mí de verdad me motiva, me emociona, me lleva al éxtasis de esa narración extraordinaria. ¿Cómo el mundo valora a un ecuatoriano, a un carchense y nosotros no? Ese silencio a través de los medios de comunicación que no trascendieron esta noticia. Su segunda victoria en un Giro de Italia. Está entre la grande élite a través de su equipo auspiciado por el equipo Team Movistar. Felicidades, gracias. Gracias a ustedes por confiar. Gracias a ustedes, de verdad, por confiar en personas así, ¿no? Gracias. Gracias a quienes confían. Hay pocos periodistas que valorizan estas cosas. Como gente, como cultura nacional, debemos aprender a valorar a nuestros deportistas. Autoridades estatales, gubernamentales, ¿dónde está el apoyo? Ojalá que así como Antonio Valencia, y merecidamente, por supuesto, recién le condecoraron a través de la presidencia, ojalá hagan lo mismo con Richard Carapaz, ¿no? Veamos cómo actúan en este caso, porque no es fútbol. Bicicletas nomás son, dirían, ¿no? Gracias, nuestro querido embajador en Italia y en el mundo, por hacernos quedar tan bien. Espectacular. Gracias, Richard Carapaz, haciéndonos sentir cada vez más orgullosos de ser de esta tierra amazónica. Estemos pendientes también de lo que puede seguir pasando en estas etapas del Giro de Italia que uno termina. Bueno, decíamos que está en el puesto 27 de lo que estaba 16º, pero veamos, todo puede pasar. ¿Quién sabe? Y se lleva una tercera victoria, Carapaz, sería el éxito. Gracias de todo corazón por lo que están logrando nuestros queridos deportistas fuera de nuestro país, haciéndonos quedar de una forma tan bien. Gracias, de verdad, Richard Carapaz, nuestra locomotora humana escarchense. Ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Bueno, eso para contarte ahorita. Vamos con algo de música y regresamos quizá luego de nuestro querido espacio promocional. Esto es de Lagartero, te recordamos, nos buscas en Facebook como Lagartero S. Estamos a tus disposiciones. El Lagartero. Mira que esta noche no te estoy mintiendo, y siempre que te vas siento que pasa un milenio, y no quiero tener que sufrir más. Y aunque sé muy bien que ya eres mi pasado, todo lo que fuimos sigue aquí a mi lado, y yo te estoy tratando de obligar. Dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte. Se me pasan las noches sin que pueda descifrarte. Ya no quiero tu llanto, solo quiero que entiendas. Yo te invitaré a mi duelo y rogaré que te arrepientas. Por favor, que se arrepientas. Dejaste el no volver. Tener que decirte que no fue tu culpa. Debo confesar que es lo que más me asusta. Y Dios, hoy quiero decirte la verdad. Voy a enamorarme de lo que dejaste. No puedo aceptar que tú ya me olvidaste. Y yo solo quiero tenerte una vez más. Y dime lo que me has hecho, que no logro olvidarte. Pasan las noches sin que pueda descifrarte. Ya no quiero tu llanto, solo quiero que entiendas. Yo te invitaré a mi duelo y rogaré que te arrepientas. Por favor, que se arrepienta. Para no olvidarte otra vez, escribiré 2000 canciones para cantarte los errores que no puedo cometer. Lo que dejaste al no volver y para no olvidarte otra vez, escribiré 2000 canciones para cantarte los errores que no puedo cometer. ¡Mamá! ¡Ya se dañó otra vez! en Lagartero nos tomamos una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con el Lagartero. El Lagartero. En este grandioso día, recibe, madre querida, este sencillo recuerdo de un hijo que te ama tanto porque le diste la vida. No puedo contemplarte, madre mía. Bueno, la canción que estamos escuchando tiene de título Quiero Verte Madre. Interpretación del señor Segundo Bautista, quien en vida fue Segundo Bautista. Y bueno, precisamente queremos rendir nuestro homenaje a este querido cantautor, una leyenda dentro de la composición musical ecuatoriana, que lastimosamente la anterior semana nos dejó de este mundo. Falleció Segundo Bautista, quien era considerado uno de los mejores compositores y músicos de nuestra música nacional. Segundo Bautista nació un 23 de diciembre de 1933 en Salcedo, en Cotopaxi. Nació conjuntamente con los bellos y ricos helados de Salcedo. Falleció el 8 de mayo del 2019. Fue un músico y compositor ecuatoriano que compuso más de 300 obras de diversos géneros musicales, desde boleros hasta folk-incaicos. Cantó durante más de 30 años. Sus últimos años les dedicó a una carrera de solista porque tenía grupos y grupos y grupos. Sensacional la vida. Creció y vivió en la ciudad de Salcedo, Segundo Bautista, con su abuela, que aprendió a los 5 años a tocar el piano, ¿no? A los 7 ya era pianista oficial, 7 años era pianista oficial de la escuela de ciegos donde estudiaba. A los 11 años tocaba a la perfección la guitarra y a los 15 años egresó ya del colegio. Era no vidente, ¿no? Era ciego, Segundo Bautista. Comenzó su carrera musical en 1948 como pianista de radio comercial. Después pasó a Radio Ecuador Amazónico y posteriormente emisoras Gran Colombia, en donde llegó a ser el pianista oficial. Formó parte del conjunto Los Barreiros. formó allí parte del trío Luz de América también, que más tarde se convirtió en el famoso trío Los Montalvinos, recordados acá en el país. Una de las mejores agrupaciones que hemos tenido en nuestra historia. Para 1956, Bautista compuso canciones para cantantes como Los Tres Caballeros y Los Panchos. ¿Escucharon bien? Sí, Los Panchos, quizás el mejor trío de la historia mundial. Los Tres Diamantes también para Guayaquil y para Los Tres Embajadores. En 1997 abandonó por un tiempo la música, dejando un legado de más de 30 años de participación en la banda, 25 discos y más de 300 conciertos con los Montalvinos, autor de más de 300 canciones, como dije, donde sobresale una preciosa canción que es todo un emblema nacional. Se casó con Sofía Benavides y tuvo 4 hijos, varones. En 2017 se le diagnosticó una enfermedad pulmonar que lo mantuvo de manera intermitente en los escenarios por sus tratamientos. Falleció finalmente un 8 de mayo del 2019 con 85 años de edad tras sufrir neumonía en el hospital Pablo Arturo Suárez. Mira esta canción, te decía que es nuestro querido emblema, con el trío Los Montalvinos, ¿no? La original prácticamente. Así será mi destino. Esta canción que escuchamos acá, de verdad, es el himno nacional, dicen los migrantes. Mira, otro excelente pasillo de infortunio llega en este momento acá a El Lagartero, ¿eh? Yo no sé para qué habré nacido, yo no sé. Qué linda interpretación musical. Esta es la voz original de Segundo Bautista, ¿no? Era no vidente. Y a pesar de eso, salió adelante y quedará en la historia nacional musical, ¿no? ¿Saben qué? Les recomiendo algo fabuloso. Y yo estoy seguro que ya le deben ir a rendir un homenaje, porque ahorita estaba el Museo Escuela del Pasillo Nacional, ubicado en la calle García y también la Bolívar, acá en el Centro Histórico Capitalino. Este museo que es sensacional, son 2 pisos llenos de historia, con instrumentos donados por los mismos artistas, vestimenta de los mismos artistas. Existen, ¿cómo es que decía el chavo? Estuatas, ¿no? Sí, estuatas de los magníficos compositores ecuatorianos. Por supuesto está la de Segundo Bautista. Y aparece, qué sé yo, figuras como Julio Jaramillo, Paulina Tamayo, un sinnúmero de personajes. Olimpo Cárdenas también tiene su figurita ahí, Carlota Jaramillo. Bueno, visiten. Mi recomendación, visiten. Jóvenes, niños, adultos, nuestra tercera edad, que es la que más ama esta música, visiten y se llevarán una grata sorpresa. Es muy lúdico, es muy dinámico, eso lo favorece. Puedes ponerte a bailar el vals que bailó en su época Simón Bolívar con la Manuelita. Eso puedes ponerte a bailar, puedes ponerte a cantar. Conocerás mucho de la importancia de la radio también en esa época. Hay algo que me cautivó, estuve por ahí visitando este fin de semana, el pasado, y me cautivó algo sensacional. Es un cuarto oscuro que tú entras y te da miedo por el nivel de oscuridad que hay, porque se cierran las puertas y todo, y empiezan a tocarse rocolas solitas, pianos solitos, con luces, con un sonido espectacular. De verdad, un aplauso sincero a aquellos que están haciendo de este museo algo valioso para rescatar, que nuestros niños conozcan. Deben, señores profesores de las instituciones educativas, débenles acá a nuestros niños, les va a encantar. Se van a adentrar en lo que es nuestro hermoso, hermoso patrimonio musical, ¿no? Así que aquí está nuestro querido homenaje a este magnífico músico ecuatoriano. Te cuento un poquito que se llevó el velorio, tuvo 12 horas de música. Fue el funeral de Segundo Bautista, ¿no? La despedida, esta nota lo recojo del Comercio. Mira esta canción. Vaya. Bueno, la despedida al compositor, cantante, guitarrista, pianista, acordeonista, organista y productor fonográfico Segundo Bautista se realizó el viernes 10 de mayo en el Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde varios artistas le cantaron. Falleció, como te conté hace un ratito, a los 85 años, el anterior miércoles, pasada las 16 horas por una neumonía, ¿no? Acudieron a la cita Paco Godoy, Edgar Palacios, Lucho Gordón, Washington Cadena, Marcelo Sánchez, Las Tres Marías, del trío Candillejas, Normita Navarro, Jorge Aguirre del trío Colonial, trío Épica, Los Cuatro del Altiplano, Marco Vasco, Jorge Yepes y un sinnúmero más. Los restos de Bautista fueron trasladados al Ágora alrededor de las 8 de la mañana y a las 10 ya pudo ingresar el público al velatorio, ¿no? Se realizó hasta las 10 del traslado, se lo realizó el día sábado hasta el cementerio del Batán, donde reposará el cuerpo de este grandioso compositor. Su ceguera no le impidió, como te dije, componer más de 300 obras, entre El Pasillo, El Albazo, La Cueca, El Pasacalle, El San Juanito, El Fox Incaico, El Bolero, La Cumbia, La Canción Protesta y Cristiana, ¿no? Collar de Lágrimas fue un himno que lo compuso en 1958, antes de realizar un viaje al Perú junto con el trío Los Montalbinos, ¿no? Este disco se hizo popular cuando ocurrió la estampida migratoria a fines del siglo XX a raíz de la quiebra bancaria en el 99 y en el 2000. La primera grabación fue realizada por el propio Segundo Bautista. El tema fue regrabado por un sinnúmero de artistas, incluso que lo dieron una evolución, incluso hasta el mismo rock, por ejemplo, en estas versiones, ¿no? Como productor también tuvo mucha fama, tuvo buenos arreglos y, por ejemplo, para 1964 le arregló a Los Pibes Trujillos, ¿no? Con ese villancico fabuloso de Dulce Jesús Mío. Le encantaban los villancicos y componía muchos de ellos. Fue un ferviente lingüista, de ahí que sobre su cama permanece una camiseta del equipo de sus amores. Y junto a su mecedora sigue abierta la Biblia en braille. Su casa del norte, tras su muerte, quedó silenciosa. Eso podemos contarte de este fabuloso cantante. Y quiero dejarte como un sentido homenaje una canción bonita, Collar de Lágrimas, del símbolo de Segundo Bautista, pero esta vez a través de un Fox Incaico, en la voz magnífica de los hermanos Aguirre con el trío Colonial. El Lagartero. Así será mi destino, partir lleno de siempre la bendición. Lagartero. Ahí teníamos entonces nuestro querido homenaje para Segundo Bautista. Paz en su tumba, gracias por tanto, querido maestro. Gracias de verdad por tanto. Ojalá el reggaetón tuviera un Segundo Bautista hoy, ¿no? Ojalá, ojalá nacieran más compositores de esta forma. Y también una enseñanza de vida, ¿no? Personas con discapacidad, en este caso visual, nos enseñan que puedes dejar legados históricos. Vaya, increíbles. Bueno, quiero comentarte un poquito de lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la anterior semana y esta semana con el problema de las protestas de los estudiantes de medicina, especialmente los rotativos, que se les conoce. Son rotativos, nada que señores paracetamoles, señores ibuprofenos, seamos respetuosos. Al menos seamos un poquito más respetuosos, ¿no? Bueno, hablando de este problema que ya está llevándose a las calles, ¿no? Y de fea manera, el viernes por ahí hubo ya incidentes que se pegaron con los policías. Veo carteles virales donde estudiantes salen con letreros diciendo: estudia porque si no terminará siendo policía, lastimosamente. Tenemos este ego que la medicina nos hace ser un superhéroe frente a la gente, y que por ser estudiante de medicina, futuro médico, soy más que el policía que controla el orden social de la ciudad. Errado. Para aquel estudiante que se hizo famoso con este cartel que se viralizó donde decía que si no estudias te haces policía, lastimosamente necesitas un baño de humildad, porque así como tú exiges respeto para tu profesión, también se lo merece el policía, que está cumpliendo lo que le tocó hacer en la vida. Ninguna profesión es indigna. Quizá hay profesiones que te pagan más, quizá hay profesiones que te llevó más tiempo estudiar y mayor dedicación. Felicidades. Ser médico es toda una vocación y de verdad felicidades. No olviden siempre el sentido social. Pero si antes de ser médicos empezamos a criticarle al policía por ser policía y su condición, algo estamos haciendo mal, ¿no? Bajémonos un poco de esa nube, queridos estudiantes, queridos médicos. Siempre han sido criticados los médicos del país por creerse la última Coca-Cola del desierto. Tengamos cuidado. Se merece el respeto desde el ingeniero hasta el maestro mayor, desde el señor policía hasta el médico y el educador. Todos nos merecemos respeto. Protestemos, salgamos a las calles, no hay problema, pero hagámoslo con respeto. Cuidémonos nosotros mismos, cuidemos a la autoridad que nos está vigilando. Y ustedes también, señores policías, por favor, sean mesurables, sean mesurados de verdad. Bueno, los estudiantes de medicina se manifestaron de fuerte manera, especialmente el día 14 de mayo en Guayaquil y en Quito, donde reclamaron por los estipendios justos para su internado rotativo, según ellos, ¿no? Por supuesto. En el norte, por ejemplo, de Guayaquil, los policías tuvieron fuertes roces. En Quito fue similar en el centro histórico. Un grupo de manifestantes esperaba a Jorge Yunda, el actual alcalde de la ciudad, para hacerle llegar su inconveniente. La mañana del miércoles anterior se realizó nuevas manifestaciones y están dejando a algunos estudiantes de asistir a sus centros de prácticas, prácticamente preprofesionales. ¿Y dónde está la vocación?, pregunto yo. En el caso de algunos de medicina, la reducción es de $197, es decir, pasará de $591 a $394. No sé si ustedes sabían eso, que los estudiantes ya en las prácticas preprofesionales, en esto de los rotativos, de los rurales, ya ganan dinero. Y eso está bien. Nadie dice que está mal. Estudiantes de medicina, obstetricia, enfermería y nutrición de universidades de varias ciudades del país están realizando las marchas porque también se les está reduciendo casi $200 para sus internados. Siguen las protestas en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Barre Riobamba. Ahora, aquí aparece como una pugna, lastimosamente, entre las profesiones. Es como que se están enemistando las profesiones antes que unirse. Porque algunos dicen, ah, ustedes se quejan que les reducen $200 cuando nosotros ni siquiera nos pagan, mientras los médicos dicen es que a nosotros nos pagan porque nuestro trabajo es más sacrificado. Cierto es más sacrificado, tienen más veladas y toda la cuestión, pero yo creo, de forma personal considero, que sí deberían reconocer a todas las profesiones cuando están a punto de graduarse, cuando hacen trabajos muy fuertes. Pero también considero que la reducción está bien. Oh, me dirás, Kevin, pero está siendo muy grosero. Bueno, yo diría que nos graduemos y de ahí conversemos. No sé, no me maten, señores médicos. Es mi postura. Vamos con algo de Ovi Bermúdez y regresamos acá en El Lagartero para despedirnos y desearte una linda noche. Volvemos. Imaginé que llegara este día, no me apostaría yo toda mi vida, por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar salir de tu vida y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte, pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu y andar solo. Ay, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Antes de Ovi Bermúdez, así nos vamos despidiendo y damos punto final a este jueves más de El Lagartero. Qué linda compañía ha sido tenerte junto a mí. Gracias por escucharme hablar. Gracias por dejarme entrar hacia tus oídos. De verdad, ha sido todo un placer, mi querido amigo y amiga oyente. Bueno, nos vamos con nuestra cancioncita típica de Rocola Bacalao, con energía. Espero que te hayas divertido, que la hayas pasado bien, que te hayas informado. el resumen de todo. Suerte al nuevo alcalde. Pensemos un poquito en cómo nos manifestamos y protestamos a los rotativos. ¡Bacalao! Dimos nuestro sentido homenaje a Segundo Bautista. Gracias por tanto, maestro. Y nada más, pedirte que no me olvides, que estés pendiente de nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves, Dios mediante. Seguramente sí. Seguramente sí. Traemos alguna locura para que te diviertas con nosotros. Soy Kevin Puga, esto es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No olvides de seguirnos en Facebook como El Lagartero EC. Puedes también escuchar los programas grabados en nuestra página radiocc.com. Vas a jueves, programación jueves, El Lagartero, y ahí tienes el programa para que disfrutes, lo descargues, hagas lo que tú quieras. Este programa es tuyo, no nuestro, así que pásalo bien, nos vemos pronto, nos escuchamos, disfruta la vida y disfruta cada día como si fuera el último. Hasta pronto.